tienes algo que me llena de desvelo. Ya no como, ya no bebo, y es que estoy necesitando de tu cuerpo. Ven aquí, mujer, es que no ves que no soy nada sin tus besos, y es que no ves que estoy muriendo yo por eso. Vuelve aquí, mujer, vuelve aquí. Vuelve aquí, mujer, yeah, yeah. Son tus ojos, es tu pelo. Tienes algo que me llena de desvelo. Ya no como, ya no bebo, y es que estoy necesitando. Brindarle todo mi corazón.